Pero aparte se viene un evento muy importante, Expo Madera Federación 2022, se viene ahora, este viernes y este sábado, y la verdad que uno lo empieza a analizar y dice, mirá el rol que puede jugar el tema de generación de valor agregado a producción primaria, en este caso la madera, y aparte un gran laburo que están haciendo ahí. Vamos a hablar con el director de Producción y Ambiente de la Municipalidad de Federación, repito, un amigo del programa, Daniel Benítez. Daniel, buenos días, Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Y realmente, como vos lo decís, la Expo Madera Federación, viví la Madera en Federación. Esto nos entusiasma mucho. Estamos trabajando, yo creo, ya en las últimas horas, en tiempo de descuento, como se dice en el fútbol, pero muy entusiasmado. Justo estábamos chequeando un poco la presencia de los intendentes que van Bien. a venir, porque se suman. La mirada que hacemos nosotros es una mirada regional, Bien. para entender que la actividad de la madera no es únicamente que le compete a un departamento, a una ciudad. Yo creo que es un valor que nosotros tenemos los entrerrianos. Y para comentarte, Pablo, el 85 al 86% de la producción maderera está en el noroeste de Entre Ríos. O sea, ¿Viste? acá estamos incluidos con Core, Huajay, La Criolla, Charrúa, Sí. Federación, Chajarí, todo lo que es Santa Ana, Villa Rosario. Así que cada uno de nosotros nos tenemos que poner a trabajar porque es un elemento, es una materia prima que nos da mucha satisfacción y sobre todo genera una mano de obra muy importante, y nosotros los que nos dedicamos a generar gestiones políticas sabemos que tenemos que andar en ese camino de Perfecto. crear las condiciones para respaldar que los empresarios, los industriales puedan generar mano de obra real y que no tengan que depender del Estado, como muchas veces se dice, que en esa línea de trabajo nosotros no estamos y queremos trabajar justamente generando y propiciando este tipo de oportunidades para la gente, y también lo que refiere a capacitación, ¿no? Seguro, eso es Pero bueno, importantísimo. es un poco como vos decís, vivir a Madera Federación. Este 10 y 11 de junio vamos a tener Expo Madera, con actividades paralelas. Bien. Decimos actividades paralelas porque va a haber una actividad central en donde nos vamos a estar presentes, y bueno, acá estás invitado vos, tu audiencia y Perfecto, todo tu sí. equipo, por supuesto, al Hotel Arenas de Federación, que está ubicado con una vista privilegiada hacia el lago de Federación, en la costanera de Federación. Y esto, nosotros vamos a tener toda una actividad las diferentes empresas van a mostrar lo que son sus equipamientos, sus maquinarias, herramientas, sobre el frente del Hotel Arena. Mirá qué Ahora bueno, ya va a quedar coqueto. dentro del Hotel Arena ya vamos a hacer la parte más de capacitación y demostraciones de equipamientos y herramientas. Acá vamos a tener un auditorio de alrededor de 50, 60 ubicaciones, y circundando a todo eso vamos a tener alrededor de 50 stands o mesas Mira qué en bueno. donde se van a ubicar diferentes, bueno, comercios, empresarios, organizaciones referidas a la madera, que uno va a poder estar en contacto. Muchas veces uno dice, bueno, necesito tornillo, y bueno, va a haber un stand donde va a haber un comerciante que comercializa este producto, Mirá qué así como buena, qué bien pinturas, pensado, así che. como, claro, cada uno va a tener, bueno, una oportunidad de recorrer y ver todo lo referido a lo que es la madera y todo lo que indirectamente le corresponde a la madera. Bien. Así que esto, por eso digo, son actividades de uno va a poder ver en los equipamientos, donde uno va a poder hacer una capacitación, donde uno va a poder recorrer diferentes stands. Y también este viernes, a partir de las 17 horas, esto que yo te decía, te lo decía porque nosotros lo pensamos así, vamos a tener una reunión a partir de las 17 horas, 17:30 horas, con funcionarios de la provincia, va a venir el ministro Juan José Bailo, van a venir los secretarios correspondientes al área de producción, como Lucio Amabet, Fernando Paviglia, Pedro Gebar, Cristian Caeles, van a estar presentes charlando con los intendentes y con los funcionarios del área de producción de cada uno de los, de las ciudades, y bueno, tratando de hacer un organigrama, tratando de hacer un programa de trabajo, de ver un estado de situación de la actividad. Bien. Y proyectando hacia futuro de cómo podemos generar valor agregado a la madera, pero también queremos ver, por eso la invitamos para el día sábado a Sabrina Vetter, que va a venir el viernes, pero queremos también ver el tema del cuidado ambiental. Bien, bien. La actividad maderera genera mucho residual. Uh-huh. Y se quema. Y esto es una práctica que nosotros ya no la queremos seguir caminando. Perfecto. Que queremos transformar este residual en un subproducto, un producto que pueda generar algo, como por ejemplo energía eléctrica, como por ejemplo pellet, para que es una unidad de calor que se utiliza. Nosotros tenemos ahora un mercado que desgraciadamente por ahí nos está favoreciendo, que por lo que está pasando en Europa por una guerra y va a haber escasez de gas. Nosotros este invierno, si nos preparamos para el invierno europeo, nos preparamos bien y tenemos una buena producción de pellets, vamos a poder sacar implantando plantas de biomasa o de pelletizadora, vamos a poder exportar este producto que ellos lo utilizan mucho para calefaccionar sus hogares. Uh-huh. Que, bueno, la idea es pensarla de esta manera, pensarla en forma en conjunto, en forma global, entusiasmándolos, siempre pensando en la cuestión proactiva de este bien tan preciado que es la madera, que tanto resultado nos está dando. Y también tenemos visita, por ejemplo, Guillermo Working, que también va a venir con algunas novedades para los que hacen forestaciones. Mirá qué bueno. Va a estar muy, muy adecuada a diferentes públicos y a diferentes intencionalidades que tengan los que nos visitan. Yo creo que el intendente en esto ha sido muy claro, el intendente Ricardo Bravo ha sido muy claro en esto. Respaldemos lo que es la actividad del trabajo, respaldemos lo que es el cuidado del ambiente, así que en ese sentido estamos yendo. Y por supuesto, la charla con la gente común, con el empleado del industrial de la madera, porque acá a nosotros nos genera muchas fuentes de trabajo. Seguro, seguro. Más de 1.500 empleos genera de forma casi directa la actividad maderera. Sí. Imaginás que eso es una inyección de dinero muy fuerte para la ciudad, más todo lo que es de forma indirecta, como decíamos recién. Se mueve la ferretería, se mueve la estación Es multiplicador, sin duda que la producción primaria. Daniel, lo que sí, y está bueno, hay que lo nombraste al intendente, siempre una gestión de mucho vínculo con el sector privado, y siguiéndote a vos también lo planteo, siempre esta propuesta, primero, de la producción de la Ciudad de Federación, la madera juega un rol importante, pero siempre esto de el Estado casi articulando con el sector privado, esto es importante destacarlo. Sin duda, porque uno tiene que entender que este es el camino que uno quiere recorrer. Él cuando piensa, lo pensamos de esta manera, nosotros como gestores políticos y él como un líder que nos conduce en esto, siempre nos está marcando este camino, trabajar en conjunto y propiciar las condiciones necesarias para que cada uno sea exitoso en el emprendimiento que lleva. Y si es exitoso, por supuesto, el beneficio va a ser para el trabajador y para la familia, en este caso la comunidad de Federación. Y mirá, Pablo, ¿cómo será que está activo y está trabajando, que en este momento está en la ciudad de Buenos Aires? Y calculo que en breve te va a llamar porque se está firmando un convenio. Sí, por dos obras importantes. Varios metros, kilómetros de cloaca y agua que va a beneficiar a todo un sector de federación, uh-huh. que esto va a ser una noticia muy importante para bueno, para la comunidad. Uh-huh. Así que, sin irme del tema, volver a invitarlos, nosotros vamos a tener, tenemos el día sábado a la mañana, un centro forestal industrial uh-huh. único en Entre Ríos, que a través de gestiones que hizo nuestro gobernador Gustavo Bordé y la, por la firme decisión del intendente Ricardo Bravo, lo están llevando adelante, ya están en, la, en las últimas etapas, en donde se están poniendo lo que son los hornos de secado y las calderas. Este centro forestal bueno. para la gente que no tiene referencia, es un centro donde es un, va a ocupar una sala de afilado de hojas de sierra que es tan útil para la actividad maderera. Todo lo, la actividad maderera se mueve con sierra, o sea que vamos a tener un piso en donde se van a realizar capacitaciones. Vamos qué a bueno. realizar servicio de afilado, pero también se va a dar capacitaciones de afilado. Uh-huh. Además, este centro va a contar con cámaras o calderas para secado de la madera, con hornos propiamente, más o menos de 50 metros cúbicos cada horno, en donde vamos a poder secar madera en una primera etapa en dos hornos, mirá vos, donde vamos a poder cumplir con casi 6 ciclos, alrededor de 600 metros cúbicos de madera por mes, poder prestar este servicio. Y acá también hay una mirada social, porque estamos nosotros en el área industrial de Federación, tenemos 56 aserraderos censados. Sí, sí. Cuando empezamos esta gestión en el 2019 teníamos 32 aserraderos. Mirá vos el dato que me tiré. La expansión que ha tenido la actividad. Mirá y vos. Bueno, y ahí es donde entra a jugar estos hornos de secado. Porque lo que queremos hacer es poder favorecer el secado de esta madera que nos, se compra en los aserraderos y poder inyectarla más rápidamente en el mercado. Uh-huh, uh-huh. Pero también mirando, por eso es que el tema de la Expo, el tema del valor agregado. Uh-huh. Y bueno, sin irme del Centro Forestal Industrial, el Centro Forestal Industrial tiene también aulas para capacitaciones, talleres, demostraciones, etcétera, en donde la idea firme que tenemos desde la gestión es propiciar la vivienda con madera. Qué bueno, o sea, es. Ese es nuestro horizonte. Uh-huh. Yo creo que la vivienda con madera genera una posibilidad mucho más cálida, mucho más económica y mucho más lúcida a la hora de que alguien, una familia, pueda querer tener una vivienda. Uh-huh. Y también genera una actividad indirecta, como vos bien lo decías hace un rato, trabajo. Seguro. Aparte, la vivienda es una demanda importante. Imagínate si se puede llegar a ser parte de la vivienda en la ciudad o en su totalidad, sabe lo que sería de un impacto importantísimo en la producción, en lo político, en todo aspecto sería un impacto importantísimo. Seguro. Nosotros siempre decimos, y cuando visitamos a los industriales de la madera, me dicen, mirá, acá tengo puertas, acá tengo ventanas, acá estoy haciendo los pisos, acá estoy haciendo molduras. Entonces cada uno va a poder jugar con un camino, se va a poder especializar en un producto, y bueno, y después por las cuestiones del Estado, nosotros vamos a poder hacer las gestiones necesarias, donde vamos a poder gestionar el barrio, vamos a poder generar aporte y beneficio, bueno, pensando en esto que vos bien decías, en el bienestar de la familia, y qué mejor que poder facilitar una vivienda a aquellos jóvenes o a aquellas personas adultas que no tengan su vivienda. Uh-huh, uh-huh. Así que bueno, un poco este es el camino que queremos recorrer, por eso nos entusiasma, y aprendimos también en la pandemia que los pueblos no pueden vivir de una sola actividad. Nosotros vivimos prácticamente exclusivamente del turismo, uh-huh. Porque en la gestión anterior así lo quiso. Y cuando llegamos al área industrial, nos decían los industriales, hace 10 años que nos vienen acá un gobierno local a visitarnos. Mirá vos, claro, entonces, ante esa dejadez, nosotros tomamos activamente las riendas y tratar de respaldar las actividades productivas. Uh-huh, uh-huh. tanto sea la madera, el citrus. Nosotros acá, bueno, estamos hablando con un concordiense que la fiesta nacional del citrus se realizó por años en Concordia, pero Federación es el primer productor citrícola de Sí, fíjese la diferencia, cómo fue avanzando el citrus en nuestra región, así como la miel. Tenemos un importante segmento de productores de miel y productores apícolas en la Federación. O sea que este es el camino, apoyar a la industria, apoyar a la producción y a todo lo que es las actividades primarias, porque es el camino. Seguro. Podemos resolver mucho de cambio climático, de energía renovable, y creemos que ahí tenemos que jugarla. Hace muy pocos días atrás inauguramos el Centro de Producción Primaria Municipal. Sí, buenísimo. Más de 23 familias estuvieron presentes, están contentas con su módulo productivo, 5.000 metros cuadrados, en donde van a poder sembrar verduras y hortalizas. Así que hay un poco... Aparte de para inyectar al... Daniel, inyectar al comercio local... inyectar productos de calidad, movilizando la economía, es un aspecto que tiene varias aristas positivas. Tal cual lo decís vos, tal cual es así. Y te hablo, ya que estamos hablando de este tema, el otro día, hablando con el intendente, hablaba de la generación de, a futuro obviamente, de un parque industrial. ¿Te ilusiona esto, Daniel, teniendo en cuenta que jugaste un rol importante en la gestión? Yo creo que es uno de los temas que más lo hablamos. Bien. El otro día estuvimos en una reunión con el ministro de Producción, Juan José Bahillo, y una de las primeras cosas que le dijimos que tenemos que bajar un poco lo que son la requisitoria que hay para un parque industrial. Bien. Nosotros tenemos un área industrial y no logramos certificar como parque industrial por algunas cuestiones del tipo de normas que hay. Pero hoy en día uno puede tener un parque industrial metido, por decírtelo de alguna forma, o usar una terminología, metido en el medio de la ciudad de Rosario o en la ciudad de Buenos Aires, pero cuando siempre y cuando el parque industrial cumpla con algunas normas y no agrega a la gente y no agrega al ambiente, lo puede hacer. Perfecto. Entonces nosotros no podemos tener un parque industrial por ciertas requisitorias mínimas que no son no son agresivas contra el ambiente ni contra los ni contra las personas, y es acá donde fuimos a plantearle este tema, ¿no? Como ciudadanos comunes, por decirte de alguna manera, y bueno, fuimos comprendidos. Se está trabajando en una nueva ley de parques industriales y de promoción industrial. Buenísimo. Así que esto a nosotros nos entusiasma, decirte de una manera muy fuerte. No sé si Ricardo te ha comentado, Ricardo Bravo, el intendente, te ha comentado que tenemos una expansión de nuestra área industrial de 32 hectáreas. Sí. Pensamos en ese lugar meter mucho de lo que es la industria alimentaria, la industria metalmecánica. Qué bueno. Todo lo que sea la... claro, todo lo... y mucho de lo que es la parte seca, sin tener que utilizar piletas de tratamiento para los efluentes. Mira. En donde esto nos va a facilitar ir mucho más rápido a un camino de generación de nuevas industrias, de empresas, y con esto generar fuentes de trabajo, ¿no? Que es lo que... es lo que nos saca el sueño a nosotros. Seguro. Es una ecuación directa, Daniel, ¿no? Generación de industria, generación de puestos de trabajo, ¿no? Y más con un parque industrial, por lo menos asienta las bases de que esto pueda ser una realidad. Tal cual. Así que, bueno, nos entusiasma mucho, estamos trabajando en ese sentido. Yo creo que de a poco se van dando las cosas, recién estamos despegando de algo que nos maltrató tanto a todos los habitantes, que fue esta pandemia. Estamos haciendo andar todo lo que es la parte de gestión, están saliendo las gestiones que hemos ido haciendo en silencio y con mucho trabajo, con mucha cabeza por parte de los trabajadores de la municipalidad, porque muchas de las obras y los proyectos, la parte de la municipalidad, de gente que ya viene trabajando y que muchas veces le falta una conducción, en donde a esto al intendente le sobra valor y le sobra tener objetivos claros, o sea que nos ha marcado el horizonte y nosotros, bueno, como gestores políticos estamos siguiendo un poco este trabajo que nos está marcando y bueno, ahora están viendo los frutos de una federación totalmente diferente. Ahí está. Daniel, un gustazo después generarte el compromiso al aire de después charlar para profundizar, ¿no?